Este tema se llama Nada más que una montaña de cartón fabricada con sílabas llevadas por el viento. Desde el fondo de un fin y hasta las 8:30, hora pactada. Ya el tren se llevó a quienes lo buscaban, esperando un trance o algo que compensa patada. Por las dudas lo perdí y me quedé recordando actividades, tarea en el hogar con las figuritas de aquella choclona que pudo matarte, no es nada. Y a través de 5 calles, ignorando el tráfico y la gente, pobrecito angelito. Solito se hizo pi, el vendedor de ambulancias herrumbradas, cuando se enteró que el mundo no estaba tan podrido, sino que solo estaba jugando al muerto. Y la bragueta cosí y remendé otras cosas como palabras. Cerré la valija, rompí más espejos, te eché una puteada y seguí comiendo pan con azúcar. Y regresé 5 calles, respetando el tráfico y la gente, pobrecito angelito. Nada más. Que una montaña de cartón fabricada con sílabas llevadas por el viento. Oh. Nada más que una montaña de cartón fabricada con sílabas llevadas por el viento. Pero todo miente y nada miente, y miente el mentidor, ¿verdad? ¿Para qué hablar más claro, claro, claro, claro, claro? No entiendo, no comprendo, no me gusta, no lo veo. Qué distinto sería todo si no fuera causalidad. Pido gancho, voy al baño, casa, casa, casita, infinito, 0 grado, rueda de la bata, ta, ta, ta, ta, ta, amapola, policía, televisión familiar, qué distinto sería todo si solo fuera casualidad. Nada más que una voz.